Hoy vamos a hablar de la revelación, otro ingrediente importante dentro de lo que es la vida cristiana. El versículo de memoria se encuentra en Hebreos, capítulo 1, versículos 1 y 2, donde el apóstol Pablo dice: Dios, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo y por quien asimismo hizo el universo. El apóstol Pablo va a decir: Dios no es alguien que nos ha abandonado en este mundo. Dios no es alguien que no quiere comunicarse con nosotros. Él dice en Hebreos: Él, habiendo hablado en otro tiempo muchas veces y de muchas maneras a los padres por los profetas, en estos últimos días nos ha hablado por el Hijo. Pablo presenta un Dios que quiere comunicarse con nosotros, a un Dios que no nos ha dejado acá abandonados, a un Dios que es activo en esa comunicación, en esa revelación de lo que Él es hacia nosotros, para que tengamos vida, para que tengamos esperanza, para que podamos salir de este mundo en el cual estamos atados hacia un nuevo mundo de salvación, un nuevo mundo de vida eterna por medio de Cristo Jesús. Hay un pasaje, que es un pasaje muy lindo, que nos habla acerca de la primera gran forma a través de la cual Dios se comunica con nosotros. Y hay muchos pasajes, pero vamos a citar uno, Salmos 19 del 1 al 19 del 1 en adelante. Los cielos, todo este salmo habla acerca de esta comunicación que Dios tiene con nosotros. La primera de ellas, que es la naturaleza. Los cielos cuentan la gloria de Dios, y el firmamento anuncia la obra de sus manos. Un día comunica su mensaje al otro día, y una noche a la otra declara sabiduría. No es un lenguaje de palabras, ni se escucha su voz. Pero por toda la tierra salió su voz, y hasta el extremo del mundo sus palabras. En ellos puso un tabernáculo para el sol. Y allí el salmista empieza a hablar acerca de cómo el sol sale y se ve en el firmamento. Cómo todas estas cosas que están en la naturaleza nos hablan y nos hablan bastante acerca de un Dios de amor. Y es cierto, la naturaleza es un gran medio de ver la maravilla de Dios. La naturaleza es una buena manera de poder contemplar algo de lo que es la gloria de Dios. El cielo azul, las plantas, el paisaje hermoso de la naturaleza. Todas esas cosas nos hablan de que atrás de eso hay un diseño. La propia composición de nosotros como seres humanos, nuestro cuerpo físico, lo que existe, todo da testimonio de que no fue por casualidad, sino de que hubo alguien atrás de todo esto. Hay alguien que tiene mucha gloria, que hizo todo lo que existe y lo diseñó. Lo diseñó para que nosotros lo pudiéramos contemplar. El apóstol San Pablo dirá en Romanos 1:19, porque lo que de Dios se conoce es evidente entre ellos, pues Dios hizo que fuese evidente. Versículo 20, porque lo invisible de Él, su eterno poder y deidad, se deja ver desde la creación del mundo, siendo entendido en todas las cosas creadas. Entendido en todas las cosas creadas, de modo que no tienen excusa. Pablo habla en este pasaje acerca de la creación de Dios, pero refiriéndose al hecho de que incluso los paganos, aquellos que no han tenido a lo largo de la historia acceso a la revelación escrita, a la revelación de la palabra de Dios, de alguna forma tuvieron acceso a la revelación de Dios a través de la naturaleza, a través de ese otro libro que Dios usa para comunicarse con los seres humanos, que es la naturaleza. Porque en la naturaleza uno ve muchas cosas, uno ve de que la vida es algo maravilloso, de que la muerte es algo muy triste, de que hay cosas buenas y hay cosas negativas en esta vida. Dios, usando la naturaleza, habla a la conciencia de los seres humanos, mostrándoles un camino mejor que el camino que nosotros vemos en las cosas de este mundo solamente. De esta forma, mucha gente a lo largo de años, de milenios, incluso sin la Biblia, han alcanzado salvación, porque conocieron a Dios en ese libro, que es el libro de la naturaleza. Pero el libro de la naturaleza no es suficiente para aquella persona que quiere realmente comprender las cosas de Dios. La naturaleza nos muestra un mensaje de salvación, pero ese mensaje está manchado por el tema del pecado. Entonces Dios nos ha revelado otra forma, y esa otra forma es la palabra de Dios. La palabra de Dios, la Biblia, uno empieza a leer la palabra de Dios y toda la Biblia nos habla de un Dios que quiere comunicarse con nosotros, de un Dios que se preocupa por nosotros. Dice el apóstol San Pablo en 2 de Timoteo 3:15, un pasaje clásico. Él le aconseja a Timoteo: Timoteo, mantente firme. ¿Por qué tienes que mantenerte firme en la fe? Y él dice: y desde tu niñez has conocido las sagradas escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para la salvación, por medio de la fe que es en Cristo Jesús. Nuestro Señor, poco tiempo después de la creación, siguió comunicándose con su pueblo. El hombre corta los canales de comunicación con Dios al sumirse en el pecado. Pero Dios no corta ese canal. Dios empieza a usar siervos. Dios empieza a usar instrumentos humanos para tratar de mostrarle al pueblo de Dios su santa palabra, su santa voluntad. Estos hombres y mujeres fueron conocidos como los profetas. Y a través de profetas él empieza a seguirle mostrando a los hombres de que el camino que estaban siguiendo no es el único camino, de que hay otro camino más, un camino bueno, el camino de salvación. Y así poco a poco, algunos profetas, algunos escribas, personas de diferente origen, Dios empieza a revelarles y a armar ese documento maravilloso y precioso, compuesto por muchos libros, que se llama la Santa Palabra de Dios. La Santa Palabra de Dios no es producto de la tradición religiosa de ningún pueblo. La Santa Palabra de Dios es producto de la revelación de Dios a santos hombres y mujeres llamados profetas por la voluntad divina dejaron para nosotros un documento que ha sido preservado por su gracia y providencia para que nosotros hoy día podamos leerlo y leyéndolo entender el camino de Dios, entender lo que Dios quiere para nosotros y así tener vida. Sigue diciendo el apóstol, por eso, toda la escritura en el versículo 16 de 2 de Timoteo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para la enseñanza, para la reprensión, para la corrección, para la instrucción en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente capacitado para toda buena obra. En el cielo va a haber muchísima gente, miles y miles de personas que deberán su salvación a la revelación de Dios contenida en las Sagradas Escrituras. Pasaron miles de años hasta que se empezó a componer el Nuevo Testamento. Hay personas que hoy día tratan de dejar de lado una de las partes de la revelación, el Antiguo Testamento, y pretenden vivir solamente de la segunda parte, ignorando que la primera parte fue instrumento de salvación para miles de personas, bajo las mismas condiciones del segundo pacto. Esto es la fe. Solamente que en el Antiguo Testamento la gente era salva por fe en aquel que vendría, y en el Nuevo Testamento a partir del Nuevo Testamento, nosotros somos salvos por medio de aquel que vino ya. Pero la salvación siempre es a través de la fe, y siempre es por gracia de Dios, por medio de Cristo. Así es, así fue siempre. Por eso bien dice el apóstol San Pablo que toda esa escritura maravillosa, de paso, la escritura que el apóstol San Pablo usaba, la escritura que Jesús usaba, la escritura de la cual ellos predicaban, era el Antiguo Testamento. La ley, los escritos, los profetas. Esa era la escritura de la cual Jesús sacaba sus sermones. Esa era la escritura de la cual Pablo sacaba sus conceptos. Esa escritura también es útil para nuestra salvación. Esa es la escritura que el apóstol Pablo específicamente se refiere como útil para nuestra salvación. Pero no era suficiente. Dios bien pudo habernos dejado con los 10 mandamientos solamente. Bien pudo habernos dejado con la Torá o con el Antiguo Testamento. Pero Pablo va a decir también en Hebreos, el versículo que hemos leído como versículo de memoria, que Dios quiere comunicarse con nosotros. Y quiere incrementar cada vez más esa comunicación. Y la forma maravillosa como Él escogió comunicarse con nosotros fue a través de su propio Hijo. Por eso Jesús dice en San Juan capítulo 5, versículo 39, escudriñad las Escrituras, porque os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Pero vosotros no queréis venir a mí para que tengáis vida. El centro de la Escritura es Cristo Jesús, el dador de la vida. Esto era lo que los fariseos del tiempo de Cristo Jesús no querían entender, o no podían entender, porque tenían el entendimiento cegado. Pero Jesús dice, la Escritura fundamentalmente me señala a mí. Y Juan va a decir, y Pablo va a decir en muchos lugares, de que Cristo Jesús es la revelación máxima de Dios. En el versículo de memoria, si lo vemos de nuevo, dice en el versículo 2, Hebreos capítulo 1, en estos últimos días nos ha hablado Dios por el Hijo, a quien constituyó heredero de todo, y por medio de quien asimismo hizo el universo. Versículo 3, Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder. ¡Qué maravilloso! La revelación más grande que nosotros tenemos disponible hoy día es aquella que se hizo a través de la vida, las palabras y las obras de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Tú quieres conocer a Dios? ¿Quieres conocer al Señor? Busca a Cristo Jesús. Busca a Cristo Jesús en su santa palabra. Entonces son tres los elementos que Dios ha usado para poder llegar a nosotros, para poder llegar a nuestras conciencias. ¿Dios nos habla a nuestras conciencias? ¿Dios nos habla a nuestras mentes hoy día? Claro que sí, pero Él tiene tres instrumentos. El primer instrumento, los cielos, la naturaleza, lo que está en este mundo. Los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento anuncia la obra de sus manos. Otro gran elemento de la revelación de Dios es su santa palabra. No desprecies la palabra de Dios. Toda ella es útil para nuestra salvación, para que tú seas una persona sabia, enteramente capacitada para toda buena obra. ¿Por qué? Porque lo que existe trabaja en nuestra conciencia, motivándonos, moviéndonos a amar a Dios y a buscarle. Asimismo, la palabra de Dios debidamente entendida te mueve hacia lo mismo también. Pero lo más grande, el punto central de la palabra de Dios, la revelación más grande de la naturaleza de Dios, el resplandor de la gloria de Dios, es la vida y las palabras de Cristo Jesús, todo lo que Él hizo por nosotros, para que hoy día yo pueda ser un cristiano, para que hoy día yo pueda tener una vida cristiana, porque las Escrituras de por sí no nos dan salvación, de por sí no nos dan vida eterna, nos dirigen a aquel que puede darnos vida eterna, nos dirigen a Dios, nos dirigen a Cristo Jesús, en quien podemos ser salvos y en quien podemos tener vida eterna. Esa es la función de la revelación. Eso es lo que Dios quiere para ti y para mí.